tiempo en el pasado que cantaba y sonreía porque éramos felices. Hoy tan solo vivo en llanto por causa de tus mentiras que han dejado cicatrices. Yo que siempre había confiado que tu amor era sincero porque nunca fui a pensar. Sincero.